corazón. Eres lo mejor que ha pasado en todita mi vida, la más cotizada y amada, feliz distracción. El viento que azota la vela con magia divina, mi más anhelada y ansiada clara inspiración. Corazón, cuando hablo de amor es preciso tenerte tan cerca, tan cerca que si no te busco vas donde yo estoy. Quisiera no perderte nunca, musilla perversa, y aunque muy distantes estemos, juremos amor. Estamos, juremos amor.